Buen día para todos los oyentes, compañeras y compañeros de la red Farco. Desde Radio Garabato informamos sobre los 3 femicidios recientes en la ciudad de Trelew y una situación incierta que reclaman las organizadoras a un mes del 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Esta semana nos comunicamos con Débora Sasso, integrante de la Cátedra Abierta de Género de la Universidad de Trelew, para difundir la situación. Seguimos entendiendo que es muy importante denunciar estas muertes. No solo eso, sino también otras cuestiones que las rodean, ¿no? Como el tratamiento mediático que se realiza muchas veces desde los medios hegemónicos sobre estos temas y la poca claridad que existe sobre la información, la poca difusión, digamos, sobre los femicidios y la gran difusión sobre la vida de las mujeres asesinadas. La desigualdad también en el tratamiento desde ese lugar nos parece que es muy importante, que forma, digamos, opinión dentro de la sociedad y que por eso también tenemos que seguir denunciándolo. Con relación al comunicado que las organizadoras del Encuentro Nacional de Mujeres difundieron la semana pasada, Sasso detalló. Entendiendo que era muy importante poder tener reuniones con el gobierno, ya no de carácter protocolar, sino de carácter estrictamente operativo, para poder garantizar cuestiones que son las que a nosotras más nos preocupan, como por ejemplo el transporte. Debido a la escasa infraestructura con la que cuenta la ciudad de Trelew, va a haber algunas mujeres que se van a poder alojar allí, pero va a haber una parte importante de las delegaciones que van a tener que alojarse en ciudades aledañas y creemos que es fundamental poder resolver el transporte. La organizadora señaló que es parte de un esfuerzo del gobierno provincial y de los municipios garantizar el desarrollo del encuentro, que espera para este año la participación de 50.000 mujeres en esa zona del país, algo inédito en la historia de los encuentros iniciada en el año 86 y que se repitió cada año de manera ininterrumpida en distintos puntos de la Argentina. Siempre los encuentros nacionales de mujeres que van por todo el país se han hecho en zonas que son bastante alejadas de la provincia de Chubut. Entonces hay muchas mujeres que van a tener la primera oportunidad de poder participar de un encuentro nacional de mujeres y eso también es algo que nos entusiasma muchísimo, ¿no? Para el informativo Farco, Radio Garabato, San Marcos Sierras.